Hola, un saludo especial. Te habla Jairo Fonseca y en este corto audio quiero aclarar una serie de preguntas que han surgido en cuanto a la realización del curso virtual que vamos a desarrollar en unas semanas con Cecilia. He recibido varios correos de varias personas interesadas en tomarlo y también otras que tienen algunas inquietudes en cuanto a la duración y algunos aspectos de logística y contenido del mismo. Entonces voy a tratar de hacer un resumen de todas las preguntas que hemos recibido y espero pues poderlas aclarar en este audio. Aunque la invitación es que si siguen teniendo alguna inquietud o duda u observación sobre el desarrollo del curso, pues no la hagan y la contestaremos también de igual forma. Bueno, primero, este es un curso virtual. Esto significa que no es presencial, no se requiere la presencia física en algún sitio, sino es virtual a través de una conexión a internet y de un sistema de conferencias que se llama GoToWebinar, que es desarrollado por la empresa Citrix. Nosotros ya llevamos unos 14, 15 meses utilizándolo y en diferentes espacios. Y pues los resultados son muy buenos. Es un sistema muy robusto, muy confiable, que permite una interacción en la cual a través de una presentación en video y en audio, las personas que asistimos a la conferencia tenemos en pantalla la misma información que maneja el moderador o facilitador de la sesión. Entonces la idea es que a través de la interacción de presentaciones en PowerPoint y algunas imágenes generadas con un software de astrología, pues tenemos acceso a la información que Cecilia va a compartir en el curso. Eso es un curso en la modalidad de conferencia virtual. Otro punto es la duración. Son 8 sesiones, cada una de 2 horas. Viene siendo aproximadamente hora y 45, hora y 50 minutos. Se hace un pequeño break de unos 10-5 minutos. Y esto nos daría un promedio de unas 14, 15 horas de grabación de las sesiones. Todas las sesiones se graban tanto en video como en audio y son entregadas a los asistentes al curso. ¿La suscripción al curso qué es? Pues la suscripción al curso es formalizar que se desea participar del curso y la forma que se hace es cancelando el valor que se especifica por tomar el curso. Es diferente esa suscripción a la suscripción que se hace a las sesiones virtuales. Sí, una suscripción a la sesión o conferencia virtual es una suscripción que permite conectarse a la conferencia virtual. Como son 8 sesiones, pues hay que hacer 8 conexiones que se hacen por lo general un día antes a la sesión en la cual se realiza la conferencia virtual. Esto lo hago, quiero que quede claro porque algunas personas que se suscribieron a la sesión previa que hicimos el martes 16 de febrero en la noche, creían que esa era la suscripción al curso. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? La suscripción al curso es pagar un valor por participar del curso y recibir el material que se entrega. Bueno. Esto aquí también surge otra duda y es que si es necesario asistir de forma online, ya que por cuestiones de agenda y de horario, pues hay algunas personas que en el horario que propusimos, que es en las mañanas, los días miércoles, horario de Colombia, pues no tienen la facilidad de asistir por cuestiones de trabajo. Entonces, ya por experiencia, te comparto que existen dos posibles tipos de alumnos, por así decirlo, que toman estos cursos, que son los que pueden asistir al horario propuesto y los que no pueden asistir. Nosotros ya hemos tenido la experiencia muy positiva con ambas personas. Los que asisten pues se enriquecen en su momento con preguntas y aportes y reciben las grabaciones. Y los que no asisten pues de todos modos reciben la información porque al recibir las grabaciones tanto en video como en audio reciben la información tal cual se transmitió en la sesión online. Entonces, pues es válido, hemos tenido personas que, por ejemplo, se enteran posteriormente al desarrollo del curso, toman el curso y lo que hacen es ver las grabaciones y las ven varias veces y están a la par de las personas que han podido asistir a las conferencias en tiempo real. Entonces, para ambos posibles situaciones es válido y funciona. Y te lo decimos por experiencia propia porque lo hemos podido constatar con los dos por real, y los que asisten es con las grabaciones. Y la grabación pues tiene una ventaja para ambos tipos de usuarios, es que se puede ver y oír las veces que se desee, y la repetición pues genera nuevos aprendizajes y nuevas formas de abordar el conocimiento. Entonces, ese es un punto importante, es algo muy muy útil que tiene lo digital, es permitir esto, ¿no? El tener la información a mano cuando se necesite. Bueno, la entrega de las grabaciones, yo comentaba en la sesión del 16 de febrero, la vamos a hacer la misma semana. A más tardar el día miércoles ya se debe tener acceso a la grabación de la sesión, y esto es con el ánimo de que las personas que no pueden asistir en tiempo real vayan a la par con el desarrollo del curso, porque es que estos cursos que desarrollamos con Cecilia se habilitan unas listas privadas de correo donde se intercambian preguntas, y pues es bueno que todo el grupo, tanto los de asistencia real como los que no pueden, estén a la par en la información. Aunque pues también la lista de correo tiene la ventaja de que todas las preguntas que se hacen quedan archivadas, y una persona que asista 3 o 6 meses después pues puede acceder y conocer la información de las preguntas que en el pasado se hicieron. Entonces, esos son como los elementos, pienso, que han sido más comunes en cuanto a preguntas. Ah, bueno, una última, perdón, que se me pasaba, es quiénes deben tomar el curso o a quién está dirigido el curso. Este es un curso de aplicación, digamos, avanzada en astrología. Revolución solar es ya un concepto avanzado, y está dirigido a personas que tengan unos conocimientos intermedios en astrología. Surgió también pregunta de unas dos personas que pues que ellos querían, no sabían mucho astrología, pero que querían conocer su esquema de revolución solar para este año. Para ese tipo de personas, de entrada les digo que no les aconsejo el curso, porque es un curso que está basado en unos contenidos básicos e intermedios de astrología, como son pues el conocimiento de los significados de los arquetipos de casas, planetas, signos, las relaciones de aspectos, cómo se definen, se identifican los aspectos, los tránsitos, las progresiones y las regencias. Entonces, pues sería realmente pues no muy útil esa información pues para gente que no tenga estos conocimientos en astrología. Ya si se desea una consultoría y una asesoría basada en una revolución solar, sí se puede hacer. No sería ya tomar el curso, sino ya se redirecciona pues a las personas idóneas que ya manejan esa información, y eso sí lo podemos hacer. Ya sería que nos compartieras a través de un correo electrónico, si es el caso tuyo, y lo redireccionamos a la persona que consideramos, y la tenemos, entre ellas es Ceci, pero también conocemos otras personas que pueden dar esa información muy bien. Entonces, es bueno tener eso claro, que el alcance del curso y los conocimientos mínimos necesarios pues para poderlo tomar con éxito. Entonces, espero haber aclarado las dudas e inquietudes que han surgido. La verdad, estamos muy contentos. Llevamos solo unos pocos días de divulgación del curso y pues ha habido una respuesta muy interesante. Yo creo que vamos a tener una asistencia récord comparada con los otros cursos que hemos realizado, y la idea pues es también limitar un poquito la asistencia pues para mantener como la energía atenta del grupo total. Entonces pues es eso todo. La invitación, si ya deseas participar del curso, pues te agradecería que lo más pronto nos lo hicieras saber pues para ir ya manejando el grupo definitivo, con el cual arrancamos el próximo 3 de marzo del 2010. El próximo miércoles 3 de marzo de 2010 inicia este curso con nuestra primera sesión de 2 horas. Entonces, no siendo más, me despido y hasta una próxima oportunidad. Bye. Me acabo de acordar de otra pregunta que hicieron. Esto fue de alguien de Argentina, creo que la técnica de la revolución solar que Cecilia maneja está basada en el sistema topocéntrico. Sí, a ver, lo que pasa es que este sistema, manejamos el sistema de domificación o división de casas topocéntricas, que nos arrojan dos sistemas realmente que lo llevamos a posiciones, tanto de planetas como de cúspides de casas. Entonces se maneja sistema topocéntrico de casas en los modelos eclíptico y ascensional y posiciones de planetas en modelo eclíptico y ascensional. Entonces bajo ese esquema es que Cecilia trabaja la astrología, lo que ella llama la carta integral, que es incluir los dos tipos de modelos, tanto el eclíptico como el ascensional, con cúspides y posiciones de planetas. Quería aclarar eso porque me acabé de acordar. Ok, bye.